Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. No, Mate, creo. Trajiste la luz, estábamos sin luz hasta hace media hora. Pero igual teníamos preparado el... Yo quiero café. Si el café puede ser muy liviano, que me acelera, buenísimo. Okay. Es un vasito uno liviano y uno fuerte. Exactamente. Bueno. Che, Eduardo, yo lo escuché unas veces este, el programa tuyo, es más intimistón, ¿no? Menos periodístico. Super duro. Historia de vida. Igual con vos vamos a... Vale. Otra vez a desquejarnos del estado del periodismo. Estamos grabando. Che, ¿vos en serio crees que los cafés de Buenos Aires son más reemplazables que los campamentos y los lagos del sur? No, en absoluto. Son dos dimensiones. No, lo dije, no. Te estoy tocando un tema sagrado de cuando te fuiste a España. Uh-huh. Así dijiste, cuando estaba en España y otros extrañaban los cafés en la época de la depresión y la melancolía, yo extrañaba los campamentos y los lagos del sur. Al punto que, a ver, yo me rajé a México, julio del 76. Julio del 76. Sí, con toda tu familia, ¿no? No, solamente con mi hermano Coco, a quien tú conoces. Sí, claro. Nos fuimos de muy chiquitos, yo era muy pendejo, yo tenía 17, 18 y él 4 años más que yo. ¿Y militaban por eso? Yo militaba en la UES, Coco en la JP, en la JTP en ese momento, en la JTP de la DGI. Mi hermano mayor, que es el que no tenía, era un político, un parentesco con vos. Típico muchacho de izquierda que se encontraba incómodo en cualquier agrupación. Nunca peronismo, nunca JUP, esa cosa violenta, fea que tenía la JUP, era estudiante de medicina. Y mi hermano mayor, que es el que no militaba, estuvo desaparecido un tiempo. Entre la caída de mi hermano y que tanto a mí como a mi hermano Coco nos caían compañeros a los pavos, nos rajamos a México. Yo me fui sin el secundario terminado, por ahí después te lo cuento, y cuando conseguí un colegio secundario en el que estudiar en México, que había sido fundado por republicanos españoles en mis momentos de melancolía, yo, a propósito de tu primera pregunta, yo en un cuaderno en plan melancólico dibujaba una carpita, un alambrado que caía como en diagonal y un horizonte de lagos y pinos. Siempre tuve una relación con el sur muy, muy, muy, de mucho amor. ¿Que venía de tu infancia? Chileno. Mi viejo nos llevó por primera vez a Bariloche, ponele, qué sé yo, 67, el año que fuera. Y yo ya después, ya desde primer año, empecé a hacer la típica de campamento y mochilero. Y sigue siendo el paisaje, para mí, más bello, más intenso, totalmente, más hermoso. Totalmente. Con una única contradicción, es que quiero mucho a Córdoba, el clima de Córdoba y las sierras de Córdoba me serenan más, me resultan más... como que me brindan más sosiego, aun cuando la belleza del sur es más intensa, más asombrosa, más impresionante. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Hoy está uno de los analistas de medios más significativos de nuestro país, Eduardo Blaustein. Mencionaste el secundario y justo la tenía como segunda pregunta, porque vos tenés que dejar el Buenos Aires, sí, y seguís en el experimental Joanot Martorell de Barcelona. Corrijo, ¿sí?, un poquito. Me rajan del Buenos Aires, paso al... ¿Te rajan del Buenos Aires? Me rajan una mezcla de militancia y vuelta olímpica en la misma grupo de gente donde estaba. ¿Cómo debe ser? Ahí cayó también en la volteada de Aníbal Ibarra y otros. Éramos de la misma promoción con Aníbal. Me voy al Vicente López, hago 3 meses, me rajo del país. Tercer intento de último año en México. Y a los 6 meses me voy para Barcelona con Coco para reencontrarme con mi hermano, el desaparecido que apareció. Entonces, en Barcelona, pasado un año, por fin terminé el secundario. Soñé durante años, Ariberti, con que no terminaba el secundario, te juro. ¿Soñaste? Sí, sí, el típico sueño de exilio, de cosas inacabadas. Eduardo Blaustein nació el 1 de noviembre de 1957 en la ciudad de Buenos Aires. Pasó sus primeros años en la Lucila. Vos sabés que la pregunta era justamente, es medio contrafáctica, y en todo caso, si por un momento se pudiera separar lo formativo profesional de lo estrictamente vivencial, ¿qué sentís a tantos años viste, que perdiste por haber tenido que dejar el Buenos Aires o Buenos Aires o la Argentina y haber terminado el secundario en Barcelona? Porque estamos hablando además de la formación nutritivo política clave, si sí. Yo creo que es jodido decir esto, es poco delicado. Yo creo que con todo el horror, creo que gané más de lo que perdí. Por eso mucho, la mayoría de los exiliados, buena onda, digamos, tratándonos de evitar todo rasgo heroicista respecto de nuestro exilio, uh-huh. porque salvamos la vida y porque atravesamos experiencias cada cual en el país que fuera absolutamente enriquecedoras. En mi caso, México es una mezcla de depresión, buscar con chavo, pensión, casa prestada por todos lados, a los tumbos. Barcelona bastante de eso, pero en Barcelona me tocó vivir la transición española con recuerdos muy muy fuertes, tipo el día que Adolfo Suárez, en una televisión que todavía era blanco y negro en España, solo dos canales del estado de televisión, y no son tantos años, Adolfo Suárez anuncia una especie de cadena oficial la legalización del PC de Carrillo. Mucha alegría ahí en las Ramblas de Barcelona, mucha temática nueva, feminismo, gays, ecologismo, relecturas del marxismo, el destape, movido en alguna medida por periodistas lúmpenes rajados de Argentina. De hecho, yo empecé mi primera nota, la escribí en una publicación que sacaron un par de lúmpenes entre simpáticos y demasiado pícaros, una revista erótica. Mi primera colaboración, muy pibito, la saqué en una revista que no duró nada. Pero fue más vivencia linda y aprendizaje y lecturas. Y pienso con enorme frecuencia que haberme bancado el país medieval, terrorífico, congelado, atrasado, medieval de la dictadura, hubiera sido muchísimo peor que estar afuera. Blaustein se gradúa en la Universidad Autónoma de Barcelona como licenciado en Ciencias de la Información. Sus primeros trabajos periodísticos fueron como colaborador y luego como jefe de redacción en el semanario Grama, en Barcelona. Y al mismo tiempo escribía en revistas mensuales españolas. También condujo programas periodísticos y musicales en radios FM y tuvo a su cargo un seminario del Instituto Oficial de Radio y Televisión de España sobre realización radiofónica en emisoras de FM. ¿Cuándo te vuelves? Antes de las elecciones, en plan un poco audaz, en agosto del 83. Faltaban uh-huh. 4 meses para las elecciones. Hacía un mes atrás habían puesto la bomba en el Porteño. Uh-huh. Digo, pues ya tirando lazos comunes con vos. Uh-huh. Fui el primero de los tres hermanos en venirme, favorecido porque, a ver, la guerra de las Malvinas medio que nos reconectó con el país a los más pibes. Y yo había terminado la facultad, había terminado una relación con una pareja que duró casi los 5 años de mi facultad. Cerró una revista en la que laburaba, de pronto estaba como con las bolas al aire, se cerraban 3 ciclos importantes. No estaba nada claro acá, que efectivamente las elecciones se concretaran, esa cosa de incertidumbre que está medio olvidada. Y medio a contramano de los consejos que me daba la familia, mis hermanos que estaban un poco atemorizados, me vine igual. Agosto del 83. ¿A laburar dónde? No vine con laburo. ¿Nada? ¿Cero? Absolutamente. Aparte era muy chico. Yo nunca fui un tipo consciente, no es un mérito, nunca fui un tipo consciente de armar su futuro como son hoy las nuevas generaciones. Esta cosa que los chicos que entran en periodismo como que tienen más claras las metas, los pasos, los universitarios planifican posgrado. Yo no es que sea un... no la juego de poeta que vive el presente, no es ese mi temperamento, pero no planificaba demasiado. Pero apenas llego, mis amigos sobrevivientes, que por suerte no todos eran militantes, me comentan, hay una revista muy piola que es El Porteño. Yo no sabía nada. Para ubicar a la audiencia, El Porteño de Gabriel Levinas, ¿no? El Porteño de la etapa de Gabriel Levinas. Faltaba todavía para que Jorge Lanata asomara uh-huh. ahí en El Porteño. Me voy a la redacción de la calle Cochabamba, que tú conociste. Me presento, bueno, exiliado, qué sé yo. Me traje incluso algún laburo que yo he hecho, pues ya existía Cerdos y Peces. Uh-huh. Y yo he hecho un laburo precioso, una especie de monografía sobre The Wall, que me acuerdo que se la mostré a Enrique Sims. Me tira Briante, me atiende Levinas y más Briante. Briante me tira una primera colaboración, que era el tema de las casas ocupadas ahí en Villa Urquiza, en la zona de las autopistas Fantasma de Cachiatore. Esa cosa de ciudad fantasmal, con el tono ese osco, y a la vez contenedor. Briante dice, bueno, por fin uno que escribe en castellano, me dice. Y a la segunda colaboración me llama Levinas a la... Yo tuve que estar unas veces en casa de mi viejo, pues no tenía donde... Mis viejos no tenían donde estar. Y recuerdo poderosamente a Levinas diciéndome, Blau, ¿te necesitas laburo? Bueno, venite para acá. Y es como, te digo que sería el momento... famoso momento de periodismo donde te sentís realizado, sí, o feliz o qué sé yo. Por lo menos bohemiamente, esa, ¿no? Sí, esa frase de necesitas laburo, bueno, venite, es por ahí la más fuerte, por más humilde que atravesé en mi vida, digamos, por más humilde que fuera el porteño. De retorno a la Argentina, en las postrimerías de la dictadura, Blaustein se desempeña en la revista El Porteño, edita varias secciones en Página 12, es director de Página 30, es jefe de redacción del mensuario Lezama, es editor en Crítica de la Argentina, columnista en Miradas al Sur, redactor de 21 y 3 puntos, y además, para culminar la recorrida, colaborador de Rolling Stone y de Le Monde Diplomatique, entre otras publicaciones. Recién dijiste, los que estudian periodismo hoy, bueno, de hecho estamos grabando en una escuela que, entre otras carreras, tiene periodismo, pero tienen más claro los pasos a seguir, las metas. No sé si están así, pero en todo caso todavía sigue faltando, después de aquella burbuja de los 90, estudiar comunicación porque sos el héroe. Yo creo que sigue faltando, vamos a llamarle, un espíritu de épica en quienes estudian periodismo. Te cuesta encontrar a pendejos, pibas, que hagan esto para cambiar el mundo. Y justo ahora que hablaste del porteño, de toda esa etapa bohemia del porteño, medio under, medio sistémica, medio de todo, gloriosa, creo yo, sobre todo a la salida postrimería de la dictadura, ¿extrañás eso? Sí, muchísimo. Yo me expresé mal, tenés razón en un punto importante, Eduardo. No me referí a los estudiantes de periodismo, sino por ahí a la generación, qué sé yo, 28, 48, 50, los tipos que tienen claro que determinados niveles de figuración hay que sostenerlos, que no tienen problema en autopromocionarse, que buscan su primer programa de radio y que después están empezando a ver si saltan a la tele, que son muy realistas con sus alianzas, que pueden laburar para Hellum, Majul o quien sea, y bueno, porque estoy circulando, y lamentablemente es una verdad. Si no circulás en el mercado periodístico, no existís. A ese tipo de planificación, en cuanto a el mambo que puedan tener los estudiantes en la cabeza, que yo hace bastante que no doy clases, me imagino que es como vos lo describís. Aquel momento del porteño, ponele que le agregamos Página y Página 30, si querés, cuando editabas, ¿es tu momento de mayor comodidad en el periodismo, siendo que vos has dicho varias veces que en verdad lo que siempre te interesó, incluso antes de ejercer el periodismo, era el análisis de la comunicación y no la redacción propiamente dicha? Sí, es el momento más cómodo, es el más intenso vivencialmente. Es verdad, los temas de la comunicación siempre son los que más me interesaron, y por eso yo me metí en la facultad. Yo no me metí en la facultad con conciencia de que iba a ser periodista, como eligiendo un oficio. Yo me metía por una mirada crítica que me venía de chico, crítica, sardónica, ácida, que me venía desde la infancia, desde cosas que pasaban en mi casa. ¿Y ya suponías que podrías llegar a vivir de eso? No, para nada, para nada. Si fue una decisión tomada en el exilio, en estos altos lumpenes típicos de los sudacas que estábamos afuera, cuando... Digo, cuarto intento de terminar el secundario, okay, por fin lo termino, a los 87 años, y había que decidir qué hacer, y estaba entre historia y ciencias de la información. Pero insisto, no por el oficio del periodismo, sino sobre todo por unas lecturas muy recientes de ese momento, de la revista El Viejo Topo, del rol de los medios, manipulación, influencia, multinacionales, todo ese tipo de ciencia ficción, aquello que hay en la ciencia ficción de manipulación de las conciencias, antiutopías. Eso me llevó a mí a meterme en ciencia de la información. Me acuerdo que justo estuvo mi viejo de visita cuando yo tomaba la decisión, y por supuesto mi viejo, como típico viejo de la generación nuestra, periodismo, vas a hacer, qué sé yo. Y es graciosísimo, una contradicción, porque mi viejo había estudiado unos años en el grafotécnico. Ah, mira. Se dedicó después a cualquier otra cosa, pero... Y ahí fue, ahí me metí. Es también el amor por la escritura, por ahí, facilidad para la escritura. Pero el porteño, página, página 30, fueron... Lo lindo de eso es que eran mundos compartidos, ¿no? Los conocimos. La Belgrano de Divinsky. La Belgrano de Divinsky. ¿Sabes qué? Esto es una cosa que mientras venía para acá en el subte te la quería compartir. Me resultó muy poderosa la presentación del libro de Ulanowski de... El otro día en la Feria del Libro. En la Feria del Libro. Y qué claro quedó desde un espacio del que yo no tenía tanta conciencia. Uh-huh. Esto que se dijo mucho, bueno, los que estábamos en el 83, 84, 85 ahí, el 85% estamos al mismo lugar. Y es mejor gente, es gente más sensible, puede haber pequeñas matices ideológicos y diferentes maneras de pensar el periodismo, pero la buena gente de los 80 del mundo del periodismo de Belgrano está en un lugar muy similar hoy en relación a aquellos tiempos. Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. Periodista y escritor Eduardo Blaustein está contando quién es. Hablando de uno que no está en el mismo lugar, pero no para tomárnosla con él, ni mucho menos. ¿Hubiera existido el libro, el último, el de el respecto de la nata, King George, sin Años de Rabia? No, seguramente no. Casi seguro que no. Yo había fantaseado bastantes años atrás con hacer un libro sobre la nata, llamémosle biografía no autorizada, y me generaba incomodidad ya hace años, y me generó incomodidad de hacerlo. Y tuvieron que pasar algunos años para que yo mismo sintiera que tenía la consistencia interior para afrontar eso. Yo no sé bien, no recuerdo bien. No la intelectual, la interior. La interior, la de... No sé qué relación tenías vos con él en Belgrano. Pero yo tenía un poquito... De laburo, nunca fuimos amigos, él mismo lo ha dicho siempre. Uh-huh. Hemos compartido... muchas cosas. Ajá. Pero había una cuestión de egos, de competencia, que quedaban licuadas en lo que era una relación laboral pum para arriba, en el sentido progre y con toda esa revolución que, por lo menos respecto de ciertos sectores, significó Belgrano. Pero bueno, el entrevistado sos vos. Sí, disculpa. La relación mía tampoco fue nunca de amistad. Fue de, en términos generales, sobre todo en los primeros años, de aceptable convivencia, con cosas de él que me dan mucha bronca, sobre todo de su individualismo extremo, qué sé yo, pero no dejaba de haber ese condimento juvenil de, qué sé yo, de colegio secundario, de joda, de chicana, de chiste, de algún cariño, demasiados años juntos, qué sé yo, con un mundo dándonos vuelta. Entonces yo, que soy muy culposo, soy un típico judío culposo, la incomodidad era puta. Fue un tipo con el que compartí espacio, fue un tipo que me abrió, no me abrió, porque uno también lo llaman porque salen ganando los otros, digamos, pero laburé en cuatro espacios distintos con él, me daba como un complejo de deslealtad. Lo que sí tuve claro es, bueno, si siento esta incomodidad, lo mínimo que no debo hacer es ser miserable, ni ser morboso, ni ser hijo de puta, ni de adjetivar. Entonces, yo lo defino el libro sobre la nata, entre otras cosas, como un libro anti-Majul, digamos. Es absolutamente distinto al libro de Majul. Digo, me anoté un cartelón, ¿viste? Cuando uno anota en un doc de Word sus propios apuntes. Lo primero que me puse es no perder altura, ¿sí? Discutir desde un lugar de no bardear mal, de meterme lo suficiente con la parte de personaje del chabón. No meterme para nada en la vida privada, excepto cosas que él mismo quiso contar. Uh-huh. Con mucha conciencia. Uh-huh. Si en algún momento se me cruzó, porque las conozco a todas, hablar con las ex parejas del gordo, debo admitir que a la primera contestación irritada de una de ellas, me dije, no, para nada, olvídalo. No me meto en absoluto en eso. Y Majul de eso hace un negocio también. La nata fue la causa o la consecuencia, quiero decir, ¿elegiste a la Nata por el personaje per se? ¿O hiciste el libro porque, además de lo que yo había señalado en Años de Rabia, te permitía recorrer con él los 30 años de la democracia? Ambas cosas juntas y quizás un poco más de la segunda. El libro lo empecé a hacer justo en un momento de pico suyo de figuración, en su alianza con Clarín, a lo largo de su segundo año, ¿no? Que fue el más poderoso en términos de rating, creo que sí. Pero me permitía el personaje y su recorrido hacer esto. 30 años con esta mirada Liberty Blaustina, medio quejica en general, de qué pasó, que no es tan fácil en realidad sacar esa conclusión. Por una parte, 30 años de degradación del periodismo, no sé, hay de todo, es una mezcla demasiado compleja. Pero por lo menos recorrer sí, estos lindos mundos utópicos y libertarios que representó sobre todo el porteño, página un lugar un poquitito más cerrado, más ideología uh-huh. izquierda, centroizquierda, uh-huh. lo nacional popular. El Gro en ese sentido le ponía creatividad a página también, habría, hay que reconocerlo. Habría temáticas, estimulaba que rompiéramos géneros, qué sé yo. Ese es el buen La Nata de hace muchos años atrás. El gordo y el otro gordo, ¿no? Y Soriano. Ahora, comparar esas. Ese tomarse en serio el periodismo, a lo que vos aludías antes. Bueno, es una herramienta con la que, con mayor o menor delirio, espero que sea útil a la gente para analizar, para cambiar la realidad, todas estas cosas. Nos las tomábamos muy en serio esa generación, en el porteño y en página. Entonces, el salto 30 años después, a Fantino, los programas de la tarde con panelistas, al caso de la piba que desapareció ayer, 24 horas corridas en todas las señales de cable. Ahí sí creo que hay una comparación, aunque el periodismo siempre tuvo mucha mierda, ¿no? Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Marqué una cosa que dijiste a propósito de eso en una nota con Judith Gossiol, hace poco, puede ser, en el Monitor. Creo que fue una nota para Años de Rabia, ¿verdad? Puede ser. Pero bueno, lo que me interesa es, justo, mira, lo que estás diciendo, a una pregunta de ella en torno de qué es el monstruo mediático, al que te referís varias veces en el libro, dicho sea de paso, decís que es una metáfora, una figura más literaria que científica o académica, y marqué un festival de programas de chismes con mucha carga de violencia, de programas deportivos con mucha carga de violencia, de coberturas de policiales con mucha carga de violencia, e infinidad de otros espacios a los que se suma el ruido de Internet. De todo esto resulta una creación de tipo frankensteiniana que se escapa de control, de lo previsible, de lo planificable. Un monstruo que se desencadenó, que está loco y al que ya no podemos sofrenar. ¿Sabes por qué lo marqué? Porque me interesa meterme en este programa que, con tipos como vos, mezcla lo intimista y el recorrido de vida con aspectos más duros, en este caso del ejercicio del periodismo, para tratar de profundizar dentro de lo que permite el espacio esto de si efectivamente se desencadenó un monstruo, ya no se lo puede sofrenar, está loco, no se lo controla, se escapa de control, o si en verdad el control es que justamente el monstruo se desencadene. Quiero decir, por las dudas, ¿No se trata acaso, como siempre, de que cada vez consumamos más para que cada vez se entienda menos? Y que eso es profundamente ideológico y sistémico. Me cuesta responder, necesitaría bastante tiempo para responder. Tenés. Hay una mezcla de todo. Creo que hay una parte. Frankenstein precisamente es una metáfora en las épocas de desarrollo de la ciencia, de la cosa esta ¿cómo se llama? De Fausto, ¿no? Uh-huh. De la ciencia inventando cosas que salen de control del humano. Yo creo que hay este galope desenfrenado, lógicas que ya están disparadas y son imposibles de sofrenar. Para llevarlo a cosas más humildes, sí, naturalización de pibes, de productores que laburen para Chiche Helo y dicen, bueno, esto es lo que hay. Competencias por el rating, que dice, lamento lo cruel, pero yo no puedo dejar de competir. Si este está cubriendo el crimen de tal manera, yo lo cubro con la misma intensidad de morbo, porque si no, este tipo de naturalizaciones. Cada vez más grito, cada vez más violencia, cada vez más impacto. Venimos de infinitos escándalos mediáticos. Uno de los que a mí se me viene a la cabeza fue, por ejemplo, el caso Candela, creo. Fue uno de ellos, con Scioli pisando la escena del crimen, haciendo comunicación con eso, con el cadáver de la piba ahí. Los gritos de Pablo Echarri cuando secuestran a su viejo y les pida, que me pareció una actitud dignísima. El flaco desencajado diciendo silencio, silencio, por favor, a los móviles, no sé si te acordás de eso. Totalmente. Pasamos 48.000 esas, Eduardo, y no mejoramos. Y a veces alguna lágrima de cocodrilo y no mejoramos para nada. Y después está lo que vos decís, como más racional el sistema ideológico, que a la vez está la lógica de las corporaciones. A la vez está la autoconciencia de la industria de la conciencia, la industria de la manipulación, el tema fondos buitres, cómo circulan en el mundo, Argentina mal mirada en el mundo, según claras visiones corporativas e ideológicas. Se juntan las dos cosas, me parece a mí. Hoy está uno de los analistas de medios más significativos de nuestro país, Eduardo Blaustein. Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. De tantos hombres que soy, que somos, no puedo encontrar a ninguno. Se me pierden bajo la ropa. Se fueron a otra ciudad. Voy a ver si a las otras gentes les pasa lo que a mí me pasa. Neruda. Decime quién sos vos. Periodista y escritor Eduardo Blaustein está contando quién es. Vos hablás de una suerte de, no sé si llamarle autonomía, de los ecosistemas, ¿no? Comunicacionales o periodísticos. Grupos que no necesariamente responden a una lógica, llamémosle estrictamente política, en torno de respondo a un interés corporativo de un grupo, pero sí ideológica. O sea, un ecosistema sería algo así como que en torno de lo que va a suceder a propósito de, un episodio policial, no necesariamente lo que pasa se expande desde el punto de vista desde el punto de vista universal, sino que lo que hoy genera tal tipo de impacto, el mismo hecho mañana puede generar otro. Sí. Eso a mí me resulta muy, muy interesante, porque el periodismo está constituyéndose casi en una cuestión de fotos del momento en muchos casos. Suponete, al momento en que estamos haciendo esta nota, se dice, algunos dicen poliarquía, otros le dicen scioliarquía, no importa, que Martín Insaurralde tiene 40% de intención de voto. ¿Por qué? Porque la pasea a Jessica Sirio, sí, por la provincia de Buenos Aires, porque lo montó Tinelli, porque es lo que la gente ve, y en esos momentos vos decís, ¿qué hago? Me pego un tiro. Sin embargo, ¿Y dónde el tiro? Sin embargo, no necesariamente va a ser así. Capaz que es una foto del momento de Insaurralde con Jessica Sirio en un programa de Tinelli. Y después saca el 5%. Sí. Y eso es una suerte de ecosistema, o por lo menos así lo interpreté de las veces que lo he leído en alguna nota que te hicieron, por el cual las cosas no son necesariamente respecto de los medios como parece que son en el momento. Ajá. Uh-huh. Después pueden derivar otra cosa. O sea, lo que decís está ligado a la pregunta clásica de hasta dónde la manipulación directa, la omnipotencia mediática y tal. A ver, para eso, sinceramente, no hay respuestas científicas acabadas y pulidas, si bien yo creo que siguen faltando estudios de campo para volver a hacer nuevos estudios de campo, en caso de que efectivamente la ciencia alcanzara, para volver a replantear la viejísima pregunta de cuál es la influencia y el impacto de los medios. Porque creo que se abandonó esa ambición de tratar de responderlo. Yo creo que es, como vos decís, fotos, momentos, espasmos, que no se puede en absoluto despreciar la influencia de una minita al lado de un político, uh-huh, como yo creo que efectivamente fue importante el momento de Narváez con Ali Calicati y de Tinelli, que como mínimo le dio popularidad, esa cosa absolutamente superficial, pero bueno, el tipo tenía sus gigantografías en la General Paz y en la Autopista La Plata, pero no era muy conocido. Bueno, Tinelli le hizo conocer la carita. ¿Te acuerdas de MacLeod que decía ya por el 74, semiólogo, a ver, los medios se pueden equivocar tranquilamente en pautar cómo tiene que pensar la gente, pero nunca se equivocan en determinar de qué tiene que hablar la gente? Sí, eso se acerca bastante, bastante a la verdad. Sí, el tema es, nos dicen lo que hay que pensar y cómo pensarlo, pero nunca con la nitidez con la que, a ver, para empezar a pelearme un poco con parte de la audiencia. Dale. Nunca con la nitidez matemática bruta que sostiene el discurso kirchnerista, por ejemplo, respecto al papel de Clarín o de la Nata, que sería la viejísima teoría de la aguja hipodérmica, donde efectivamente mensaje entra a cabeza vacía y ya te convenció. Eso seguro que no es así. Lo repetí 40.000 veces. Cristina ganó ya enfrentadísima con el grupo Clarín, La Nación, Perfil y demás, con 54% de los votos y basta. Es más, los mejores momentos del kirchnerismo fueron los momentos de mayor cerco mediático. Totalmente. Y después hay 15... A ver, la manera en que yo lo trato de resolver esto, a falta de mejor respuesta científica, por ahí por incapacidad, la línea exacta que creo haber escrito sobre el tema de manipulación es que es tan atrozmente compleja la ecuación de lo que sucede en una sociedad. La cantidad de estímulos, razones, perdí laburo, no tengo laburo, estoy de buen humor. La lógica está hasta futbolera de se desgastó tal, viste, el Real Madrid, el Barcelona, cambian planteles por una lógica de espectáculo. Y voy a decir, ¿cómo se sacan de encima semejantes jugadores si lo venden, no sé, a otro club francés? En la política a veces me da la sensación de que se va a caritas nuevas, y me meto, si querés, con lo popular, por lo novedoso y nada más, qué sé yo. Insaurralde en un momento pareció eso, con su cosa frívola. Insisto, es un laboratorio de tantísimos ingredientes y cambiantes día a día, que es muy pretencioso, muy muy berreta, hacer análisis fáciles de impacto. Tras escribir en 1998 el libro Decíamos Ayer, junto con Martín Subieta, una historia de la prensa bajo la dictadura, en 2013 le llega el turno a Años de Rabia, un volumen que registra los avatares de la prensa y los medios de la última década, y más recientemente, Las locuras del rey Jorge, periodismo, política y poder, el ascenso al trono de Jorge Lanata. Había publicado ya Prohibido vivir aquí, la erradicación de villas durante la dictadura, y una novela, La condición K. ¿Cuánto te angustió esto? Sí, la palabra es angustió. Al momento de hacer Años de Rabia y el libro muchísimo, sobre Lanata. Muchísimo, no, palabra clave. Lamento, suena bajón, pero palabra clave. Lo escribí desde la angustia, sobre todo Años de Rabia. Hago una confesión, a mí Años de Rabia me importa más como libro que el de Lanata, porque ahí vuelco mi relación con el kirchnerismo, el temor que tenía que el propio kirchnerismo reaccionara medio mal hacia las críticas que yo planteo, aun cuando yo me considero filo kirchnerista, kirchnerista crítico, porque ahí había una cantidad de paquetes comunicacionales, políticos, sensibilidades, Cristina, mi admiración por Cristina, mis momentos de bronca con Cristina, arrojados muy visceralmente. La Nata, al lado de eso, que es mi vida política, mi biografía, mis viejos, no sé, 50 años de política, me resulta mucho más trascendente que La Nata, que no deja de ser La Nata y nada más. Así que la angustia y la necesidad de volcar, en un ejercicio medio mesiánico, admito, mi presunta verdad sobre el tema es fundamental. Pero también porque en ese libro yo podía escribir con la total libertad con la que uno no tiene normalmente las redacciones de los últimos tiempos, ¿sí? ¿En años o en el de Lanata? El de años, más años de rabia, más años de rabia. Lanata parecida, la mirada es similar. A ver, para hacerlo más claro, yo pasé dos redacciones horribles que yo atravesé, 21 de Lanata y Crítica de la Argentina de Lanata. Me voy rajando al año de Crítica de la Argentina de Lanata, te mando un mail a vos, me acuerdo. A ver, che, man, me quedo sin laburo, le mando a uno o dos, le mando a Anguita, y Anguita dice vendite para Miradas al Sur. Anguita tuvo una actitud bastante respetuosa, piola conmigo, pero yo no dejé de sentirme limitado por la línea de Miradas al Sur, digamos. A mí me dieron relativa o bastante autonomía por ser yo, quizás el gordo no tiene demasiada conciencia, en Crítica de la Argentina para escribir a contramano de la línea editorial de Crítica Argentina. Y en Mirada yo trataba de forzar todo lo que pudiera, de contrabandear mi mirada crítica sobre el kirchnerismo desde el kirchnerismo. lo que quiero decir es que en el mundo de la polarización, en estos años de polarización, en los dos lados me sentí angustiosamente, con exceso de narcisismo y de ego, seguramente, ¿sí? Admito. En ambos lados sentí mi libertad un poco constreñida. Hacer un libro, nadie te vigila, excepto la editorial, que le toques algún interés editorial, cosa que también puede suceder, curiosamente. Uh-huh. Así que escribir un libro es el máximo ejercicio de libertad que podés darte hoy, excepto tipos como vos, que tienen hace añares un espacio ganado, u otros parecidos que son enormemente minoritarios, o el espacio de Berbisky en Página para pegar al gobierno cuando quiera, o el de Weinfeld, un poquito menos el de Sayat, por ahí un perfil de autonomía interesante es Reinaldo. Uh-huh. Sino lo que yo encuentro es alineamiento y subordinación y valor de un lado y del otro, en términos generales. Anguita también ha tenido momentos de mucha valentía de plantear, incluso en Radio Nacional, críticas y demás, pero no es lo habitual. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. Fíjate vos que un libro con mirada crítica, no opositora, respecto del kirchnerismo, como es Años de Rabia, que a mí me parece, lo digo de todo corazón, lo mejor que se ha escrito sobre el periodismo argentino en los últimos tiempos. Fíjate que ni siquiera así la derecha le dio maneja, la derecha editorial. La derecha oculta lo que claro, invisibiliza. Y quizá por contrario senso, es el palo K el que rescata cierta mirada crítica tuya. ¿Te sorprendió eso? Admito que me sorprendió un poquito y más me gratificó, porque es muy lindo mezcla de narciso y de sentir que fuiste realmente útil. Volvemos al principio. Uh-huh. Sentir, hacer periodismo o hacer reflexión con el fin de sentirte útil, de que estás aportando alguna cosa. A mí me resultó enormemente gratificante que la generación más joven de periodistas, más jóvenes que nosotros, lo recibieran muy bien, que forzara los límites, que se dieran claramente cuenta de la necesidad de expandir cada uno de nosotros todo lo que pueda su autonomía crítica. Bueno, a ver, acá están los matices, ¿no? Independencia periodista, autonomía, pues llamémosle autonomía. Como una cosa de mucho agradecimiento, porque aparte el libro cierra con una cosa medio gremial, con un clima, en ese momento está habiendo un conflicto en la nación y yo me pongo más o menos del lado de, no sé qué me pasaría con Página, admito, donde para colmo las cámaras de la nación están vigilando la asamblea, el gran hermano a tope dentro del gran diario liberal, y el kirchnerismo joven es distinto, mira, eso es interesantísimo. Dale. Es diferente discutir mano a mano en 678 con un pibe de la Cámpora, o no tan pibe, un 45, un Cuervo Larroque, que ir a un local partidario, Cámpora o no, kirchnerista, humilde, como ha ocurrido, y ahí las cosas se horizontalizan, se democratizan, puedes usar toda la complejidad y la gente te agradece que complejices y que cuestiones y demás. Eso es muy muy gratificante, y no tener que quedarse en la jefa y la corpo y la opo deshilachada y ese tipo de lenguaje primario, digamos. A pesar de la crítica esta, ¿lo comprendés al fenómeno a partir de que el kirchnerismo puso patas para arriba, puso en tensión, puso en cuestión justamente el tema de la independencia periodística? Sí, ese matiz es importante que lo introduzcas, porque si no uno queda en una posición como demasiado elegantista. Uh-huh. Es obvio que el... Sí, 6678 es cual peo, digo. Es obvio que el... A ver, este es quien empezó primero, ¿no? La crispación. Y yo creo que fue la derecha la que no se bancó y la que siempre tuvo lenguajes autoritarios, agresivos. Los tuvo con Alfonsín, por eso me parece que fue importante en Años de Rabia que yo recuperara las acusaciones brutales que hubo contra el alfonsinismo desde la iglesia, desde la derecha, desde los milicos, Grondona. Y demás. Entiendo que públicamente haya que elevar el tono de la voz, entiendo que haya que dar peleas un poco a los gritos. Lo que impugno es cuándo se debe gritar de una manera, cuándo no, cuándo conviene niveles más sofisticados, por ejemplo, los spots publicitarios oficiales. Bueno, no todo tiene que tener el grito, la épica permanente. Hay que tener cierta profesionalidad y conocimiento de las ciencias de la comunicación y de la publicidad y del marketing para utilizar diferentes registros. Y bueno, cierta renuencia al panfleto, que viene también de la experiencia militante, ¿no? Del dolor de saber que uno, como militante, fue un pendejo muy soberbio, con un puñado de verdades muy tontas, muy simples, que nos equivocamos bastante en los 70 y que resulta doloroso llegar a la madurez y ver que nuevas generaciones de militantes son tan parecidas en sus errores y en cierto grado de soberbia a lo que fuimos nosotros en los 70. Eduardo Blaustein tuvo a su cargo la investigación y el guión de dos documentales que se exhibieron en cines o en la TV pública. La cocina, en el medio hay otra ley, que fue sobre el debate y la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y Clarín, un invento argentino. En lo personal, ¿tuviste antes y después de Años de Rabia y o del libro sobre la neta en tu relación con nosotros, con los colegas? ¿O no sos tipo de... De paso, pregunta también sobre tu vida más íntima, si se quiere. ¿O no sos tipo de prioritarias relaciones con gente del mundo periodístico en términos de amistad personal y demás? No, en ese sentido hay dos cosas. Soy un tipo más bien solitario, que hace pocas sociales, y me veo con amigos periodistas. Hay una fuente mía en Años de Rabia que es importante, que es un alto funcionario del área de comunicación, que es un viejo amigo. Pero me veo para hacer sociales, y sí, debatimos mucho sobre el estado del periodismo. Y ahí vuelvo al tema de la gratificación y de lo que te devuelven los pibes más jóvenes, porque como uno envejece, va atravesando las redacciones y te empiezan a decir señor, y es un honor laburar con usted, ¿no? Por favor, tratame de vos, y se te sentís un viejo choto, y qué sé yo. Sí. Pero una cosa que yo leo mucho en los más sensibles colegas nuestros de 40, 35 y demás, es su desazón con el estado del periodismo. Entonces, la desazón mía se sintonía con la desazón de ellos. Pibes que están con todas las pilas para laburar en serio, que comparten críticas del kirchnerismo parecidas a las de Años de Rabia, y que parece qué bueno que alguien las escriba, qué bueno Blaus, que compartamos esto. Pibes que a los que yo edité y que hoy son cronistas brillantes, tipo Josefina Lisitra, ese tipo de perfiles. Cuando entrevisto escritores o gente que hace libros, yo creo que vos sos un escritor, no solamente un tipo que hizo libros, siempre tengo una pregunta, no digo que patrón, pero típica, que pienso hacerte, y es: ¿qué te enseñó lo que escribiste y o lo que investigaste? ¿Qué te enseñó o qué descubriste? Let me think. Escribir es un modo de pensar mejor, ¿sí? De sistematizar cosas, lo cual extrañamente me retrotrae a los años en que yo di clases en TEA y tenía que hacer como una resistematización de todo lo que yo había hecho, digamos, porque de pronto tenés que ir al ABC y te preguntas cómo era el ABC. Te enseña también los límites que ves con el laburo ya finalizado. Tendría que ver, digo, hice el libro de la nata y después me junté con gente que compartió con la nata historias y dije, puta madre, me perdí tal historia, 45.000 historias. No hubieran transformado lo esencial del libro, pero hubieran dado mucho más. Y no sé qué más te puedo decir. Repítame la pregunta, como decían. ¿Qué descubriste o qué te enseñó? ¿Te sorprendió algo de lo que investigaste, por ejemplo? Hay una cosa, pero es muy lateral. A mí, por la cara, como dicen en España, de cara dura, y por puro gusto, sabiendo que eso editorialmente es lo menos interesante, al libro de la nata yo le metí a la fuerza, insisto, por gusto, tiene su explicación, que son las genealogías periodísticas, ¿no? Un capítulo dedicado prácticamente al entero siglo XIX y a los lenguajes panfletarios, satíricos, humorísticos del periodismo, desde 1810 en adelante, donde aparecen cosas extraordinarias, maravillosas, como un señor que llamaba el padre Castañeda, que era un cura entre conservador y revolucionario, para la época complejísimo de simplificar, y que escribía para las masas, y que ya buscaba esta cosa de la nata, de la sátira, del panfleto, de la identificación. Lo que quise decir es que géneros como el panfleto, la sátira, el humor, la crítica mordaz, la caricatura, la violencia discursiva, en realidad no las inventó la nata en PPT, por más horripilante que sea PPT. Están en el periodismo, y en nuestro periodismo popular desde hace 200 años, por decir algo. Cuando decís nuestro, ¿decís el argentino? Yo supongo, pues no soy tan conocedor, que cosas similares deben haber ocurrido en todo el mundo. Los viejos folletines, ¿te acuerdas el famoso, lo que es la etapa anterior al western yankee, que es un poco sí. parecido, que eran los folletines sí. Sobre Jesse James, esa prensa popular donde la gente leía, okay, mató a 15 y el, no sé, y el duelo de Tombstone y ese tipo de cosas. Ese género popular narrativo en Estados Unidos seguro que está fuertemente enlazado a un periodismo popular masivo, sensacionalista, amarillo. Quiero decir, viene de lejísimos cosas que tenemos hoy, ¿se entiende? Sí. Bueno, de hecho, uno diría que, a ver, ponele Crónica, ¿crees? Al lado del The Sun inglés es nada. Que sería el órgano de las Carmelitas Descalzas, sí, una cosa por el estilo. Totalmente, totalmente. Y no tenemos, bueno, y ahí están también todas las mitomanías, diría Alejandro Grimson, argentinas. Es horriblemente peor el periodismo amarillo alemán o inglés que el nuestro. Nosotros llegamos después con Muy y con Libre, que son productos detestables, a cosas que inventó la seria y previsible Europa. O sea que ahí tampoco tiene mucho sentido clavarse puñales, ¿no? Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Periodista, escritor, analista de medios, Eduardo Blaustein, decime quién sos vos. Bueno, y estábamos en que eso sí te sorprendió, o porque me da la sensación de que te corté la respuesta. Es que yo mismo me confundí. No, estábamos en si algo te había sorprendido y que algo metiste a la fuerza. Eso me encantó, porque yo venía de leer la historia conjetural del periodismo de Horacio González, y descubrí mundos que conocía muy superficialmente. A través del libro de Horacio, dije, yo quiero saber más de estos temas, quiero saber quién es el padre Castañeda, quiero saber qué fue exactamente la gauchi política, cómo se leían los diarios en esa época, cómo se leían en la época de la Revolución de Mayo. Digo, hay una ordenanza, una obligación que impone el típico tema Felipe Piña, que establece la Junta Revolucionaria. La Gaceta se lee obligadamente en las iglesias. A los curas los obligamos a leer la Gaceta. Digo, kirchnerismo explícito mal. Imagínate hoy tirar hay que leer El Argentino y Tiempo Argentino y Página 2 en todas las iglesias. ¿Qué te pasa con todo este cúmulo de información? ¿Qué te pasa así pilíferamente, si querés? Sí. Cuando haces tu consumo cotidiano, diario, periódico, de información, sobre todo de los diarios, quizás también me puedes decir las revistas, o cuando ves la tele o escuchas la radio, no importa, ¿tenés preeminencia psicológica, digamos, de leer algo y al toque estar pensando que atrás de eso está tal interés, está tal movida, está tal opereta? ¿O lo primero que te asalta es esto está bien o mal escrito? Lindamente escrito, digamos que hay poco últimamente, ¿no? Poco. Porque está todo muy estandarizado, hay plumas lindas, sueltas en todas partes. La sensación general, y el imaginario en este momento es más, antes que lo gráfico, lo televisivo, radial, es lo que dijimos antes, angustia, zozobra, incomodidad. Hay una frase que yo hice mía, que creo que no me acuerdo si la escribí en años de rabia. ¿Viste cuando las viejas dicen de barrio, no veo el noticiero, Norma, porque me hace mal? Bueno, yo pasé a ser Norma con los años. Es un espanto, pero de verdad, es encender TN o C5N y recibes una descarga de fusilería enferma, de verdad enferma, digo, lo digo en términos psicoanalíticos orgánicos, ¿viste? Enferman de verdad, enferman las cabezas, nos hacen mal a gente, nos asustan, enferman el cuerpo, esos niveles de violencia y demás. Entonces, la sensación general ante lo electrónico es de angustia, es de miedo. Es a la mañana, porque soy un adicto de como cualquiera, y siempre digo C5N, televisión pública o TN. En general, el acto masoquista es TN, y es casi como que estoy viendo una de Drácula y me tapo los ojos. A ver, ¿con qué me dispara tempranito TN? Me admito ser blandito en ese sentido. Blaustein también se desempeñó en la función pública como asesor en comunicación del gobierno porteño entre 2003 y 2007, y fue asesor del diputado Augusto Conte McDonald. Me gusta esta. Va la penúltima. Se fue el tiempo, lamentablemente, muy rápido. Va, lamentable y y beneficiosamente. Ya sabes cómo es esto de que se va rápido, y si se va rápido que está bueno. Esto de ser adicto, la gente tiene la sensación, y creo que está bastante cercana a la realidad, si es por la general de la ley, de que nosotros somos, nosotros periodistas, no Blaustein y Riverne, en todo caso nos podemos incluir, somos tipos muy esencialmente dedicados a lo nuestro, muy workaholic, muy muy bichos de estar todo el tiempo con la cabeza metida en lo periodístico, analítico, político, por lo menos los periodistas políticos. ¿Es tu caso? No, te mentiría, porque, a ver, yo soy un tipo que se reprocha muchas cosas. He sido más laburante alegre hasta Página 12, básicamente porque me identificaba muchísimo, porque era bastante feliz en esos lugares. Después medio me fui quebrando y no soy un tipo que está consultando sistemáticamente todos los diarios, ni mira la BBC y consulta a los extranjeros. Es una mezcla de fiaca, de quiebre, yo soy súper franco. Y en todo caso, ¿de quiebre en el mal sentido o de quiebre en el sentido de se tomar distancia? Bueno, también de eso, pero también de decir de mayor pesimismo, de un pesimismo que te lleva a un cierto distanciamiento, un cierto desinterés respecto de lo periodístico, respecto de todo lo de esta cosa. Rodrigo Fresán llevaba a Página 30 una camiseta que decía "Too many books, so little time", ¿sí? Tanto además, bueno, él porque era un enfermo de la lectura y la literatura. Me pasa eso con el periodismo, o la sensación de la Feria del Libro. Es tan abrumadora todo lo que uno debería saber que a mí me intimida. Y digo, okay, no puedo con todo, y fui reduciendo el consumo. No podría ser visto como una cualificación de lo que consumís, como una... con un tamizado positivo. Y me enaltece tu interpretación, pero ojalá sea cierta. A ver, yo ahora soy una especie de periodista en semi-retiro. Hace 2-3 años que no estoy en una redacción, también es un poco eso. Hago libros periodísticos, hice novelas en su momento, he hecho documentales que tienen bastante... Soy como un periodista que está viendo de lejos. No tengo la necesidad profesional cotidiana tampoco de leerme todo. Pero aparte, vuelvo al principio, yo no me metí en la facultad para ser periodista duro de todos los días, nunca fue ese mi interés. Mis grandes gustos fueron la crónica de viaje, el ensayo, lo interpretativo. A mí el día a día sencillamente me resulta, entiendo perfectamente la lógica del periodismo, la mercantil y la profesional, pero no es lo que más me entusiasma. Yo ya para mediados de los 90 dije basta con la noticia y basta con en Página. La imagen que a mí se me venía es hacer un diario, es levantar un edificio, al día siguiente se derrumbó otra vez, casi Sísifo, ¿sí? Como una cosa medio, ¿cuál es el sentido? Como una cosa un poquito absurda. Lo mío siempre fue una mirada más de los medios plazos y los largos plazos, eso explica también. Decime quién sos vos. Muchacho sensible, creativo, a veces gracioso, que trata de ser buena gente, que trata de hacer un periodismo humanista, y que se reprocha mucho no estar a la altura de los desafíos personales, profesionales o globales, todas las cosas que uno quisiera que funcionen mejor y uno siente que no está a la altura. Eduardo Blaustein. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10. Por la radio pública, decime quién sos vos.